veces me pregunto dónde están las bocas mudas. Escribieron con besos los secretos de mi amor. La cándida ternura, lo amargo y la dulzura, la urgencia y la locura, la paciencia y el perdón. Y habré sido de aquel que en los cuernos de la luna miraré su armadura y me entregaré el corazón. Y habré sido de aquella, la chabona porteña, que me clavaré las espadas con una canción. ¿Qué habrá sido de ti, la catirita de la Guaira, la morocha en Mar del Plata, la mulata de La Habana, la lolita mexicana? ¿Qué habrá sido de ti, la de la cara despintada, la remera deslavada, la mezclilla desgarrada, boina del colegio en la mañana? Porque a veces, solo a veces, me pregunto ¿qué ha sido de ti? Me pregunto.